en México. Recientemente dieron a conocer el último informe sobre detenciones arbitrarias e ilegales en México, en el que exponen 5 casos que han sido declarados como detenciones arbitrarias por la Organización de Naciones Unidas. 3 defensores de derechos humanos permanecen presos. En el informe se exige una adecuada atención médica dentro de los penales y se denuncia el maltrato sistemático dentro de las prisiones contra las y los defensores de derechos humanos y sus familiares que les visitan. Desde México nos informa nuestra corresponsal Edith Peredo. Hace unos días se presentó el informe Detenciones Arbitrarias e Ilegales, Criminalización, una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México, realizado por 11 organizaciones nacionales e internacionales como Frontline Defenders, Artículo 19 y Serapaz. Las organizaciones concluyeron que el Estado mexicano criminaliza a los defensores de derechos humanos, los difama, desprestigia y arresta de forma arbitraria, situación que abre la puerta a la tortura y desaparición forzada. El informe expone 5 casos que han sido declarados por comités de la ONU como detenciones arbitrarias. Se trata de Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado García. Jessica Sánchez Maya, integrante del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, dijo que la criminalización se extiende a familiares de las y los defensores de derechos humanos, pues se les trata de una manera degradante cada vez que intentan visitarlos en las cárceles. Lo que nos ha permitido documentar también es cómo la prisión con carácter político que está ejerciendo el Estado mexicano, va encaminada a malos tratos, a negación de atención médica, a alimentación que no contribuye en ningún sentido a estabilizarles y al contrario van deteriorando la salud. El informe hace un pequeño análisis de contexto y va analizando cada opinión por opinión y al final concluye con una serie de recomendaciones justo que interpelan al Estado mexicano a liberar a los 3 defensores aún presos y a los 2 que fueron liberados, que es Nestora y Pedro Canché, pues que se haga todo el tema de atención médica porque los 2 salieron deteriorados de salud, ¿no? Y el tema de exigir la atención médica dentro de los penales también, porque lamentablemente el KIDO, el estándar de atención médica, pasa por tomarse un paracetamol, ¿no? O que les tomen la presión y no evoluciona. Los casos, claramente, cada uno refleja este maltrato sistemático que hay dentro de las prisiones en contra de defensores y defensoras y el maltrato también hacia las familias. O sea, las familias al ser víctimas de una revisión exhaustiva, de desnudarlas, de tratarlas de una manera degradante, que lo que se busca es inhibir esta visita, ¿no? Por su parte, la Coordinadora de Protección para América Latina de Frontline Defenders, Ivy Oliveira, urgió al Estado a que proteja a quienes defienden los derechos humanos en México, pues dijo, no son enemigos del gobierno. Nos preocupa mucho que no solo han sido detenidos arbitrariamente, no solo se mantienen en la cárcel, aunque ya se ha comprobado que son defensores de derechos, defensores inocentes, que solo están ahí porque defienden derechos humanos, no por nada más. Además, no tienen acceso a abogados, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a médicos cuando se necesita. Las familias no pueden visitar cuando deberían de poder visitar más veces, etcétera, ¿no? También nos gustaría aprovechar que estamos aquí para recordarle al Estado mexicano otra vez sus obligaciones internacionales en general en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Los defensores y las defensoras de derechos humanos son esenciales para la construcción de un Estado de Derecho, juegan un rol fundamental en nuestras democracias, no son enemigos del Estado. O sea, creo que una y otra vez el Estado mexicano quiere mostrar o quiere ver parecer que los defensores y defensoras son enemigos del Estado, no lo son. Y recordarles eso y de que más bien deben de proteger a sus defensores y sus defensoras. Es urgente que defensores y defensoras de derechos humanos en México tengan el espacio y tengan la seguridad para realizar esa importante labor. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde México.